¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Esto es Notas del Tercer Mundo, un libro que ahora esta vez sí de nuevo con compañía. Hola, buenas tardes. Te había echado en la semana pasada. Estás preocupada con el asunto. Muy bueno, porque el libro es súper especial. La primera, así que trabajamos, la editamos. Y ahí veo que traes algunas cosas que contaste en el libro. ¿Podríamos hablar un poquito de eso antes de comenzar? Porque tiene que ver con a lo ver, que... Había libros de cine, pero había uno de Tajen. No, ni siquiera le pregunté el precio. Y sí compré este de los 80, La zarosa y sobreexpuesta vida de Enrique Alecán, de Fouguet. Y traje otro de Fouguet que me prestaron hace tiempo, que me prestó Humberto, Cinépata. Porque los dos hablan harto de películas y de cine, te va a gustar. Compré también un diccionario de arte actual, ese que tú tenías, ¿te acuerdas? Ah, es muy bueno ese. Tres lucas me costó. Y una novela de una autora inglesa, no me acuerdo el nombre. Hablemos un poquito de Alecán, po. Alecán, ya, el la nombre, gente no lo conoce. El nombre no es azaroso tampoco. No, pues Henri Alecán. Henri Alecán era el director de fotografía de las películas primeras de Wenders. Pero también hizo películas con chileno, me parece, que no sé, con un chileno... No, nada que ver, estoy confundiendo con Néstor Almendros. Néstor Almendros, sí. Que trabajaba con Berman, ¿no? Sí. Tiene un libro que se llama I Am a Camera. Almendros. Una biografía de él, Néstor Almendros. Sí. No, este está súper bueno porque, bueno, te vuelve a esa época donde éramos jóvenes, aficionados al cine, y habla de hartas películas de los 80. Bueno, Enrique Alecán era el seudónimo de Fouguet en La zona de contacto, ¿no? Y ahí escribía sobre cine, básicamente. Era la vida de un yuppie de la época, y el nombre se lo dio Héctor Soto, en homenaje a Enrique Alecán. Y sí, y hasta el 90, dice aquí que estuvo entre junio del 89 y mayo del 90. Yo lo descubrí tardíamente por recomendación de amigos en La zona de contacto. Y era muy entretenido, muy, muy entretenido. Sí, hay que recordar también que Fouguet, junto con René Naranjo, como decíamos hace un par de semanas atrás, fue uno de los que renovó la crítica en la revista Enfoque, por lo menos, y que trajo un aire fresco a la crítica menos académica, podríamos decir, que la crítica que estábamos acostumbrados con José Román, Mariano Silva, el mismo Héctor Soto, por ejemplo. Lo interesante era que también hablaba de libros y hablaba de la movida santiaguina, entonces... Por ejemplo, en esta parte de crítica, comenta, más que criticar, comenta Un tropiezo llamado amor. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, me acuerdo de esa película. Y de también la novela. ¿Quién dirigía esa película? Ah, Lawrence Kasdan. Lawrence Kasdan. El mismo guionista. Yo cuando yo veía en Indiana Jones, siempre pensaba, ¿quién será el creativo que inventa tontera tras tontera tan divertida? Y era Kasdan. El guionista de Indiana Jones. Guionista y después director. Ya, muchas películas lindas tiene Lawrence Kasdan. Reencuentro, que también te gustaba. Reencuentro es la primera película que hizo, parece, él como director. Y hay una película de cine negro con Catherine Turner y William Hart. Esa del calor. Ay, ¿cómo se llamó esa película? Se llamaba Body Heat, algo así en inglés. Cuerpos Ardientes se llama en castellano. Sí. También tiene una más nueva. ¿Cuál fue el último que vimos que nos gustó harto lo mismo en la casa? Bueno, no me acuerdo. No recuerdo. Mi memoria sigue peor. Bueno, hoy día tenemos, entre los temas hay algo del cine negro. Esta semana en el cine clásico de, vamos a decir, día cuál es la multisala, que es Cinemark, se presenta Casablanca. Porque Casablanca es lejos una de las películas más icónicas del cine, también de la época dorada de Hollywood. Y tan icónica que los personajes han sido después recreados en otras películas. Imposible no reconocerlo. Caricaturizado, en dibujo animado. Snoopy tiene uno... discursos parecidos. Oye, y el otro día, en la misma feria, andaba un chiquillo con una revista en La Mocha, ¿no? La revista Mocha. Súper buena la revista. La revista Mocha está comunicada con este espacio que aquí de ¿sí? donde hacemos el programa, que es la Casa de y Salud. Y ahí, en uno de los textos, venía, decía, el mundo se cae a pedazos, y nosotros preocupados de enamorarnos, Ilsa Lund. Y yo le pregunté a la gente que estaba conmigo si la conocían. Oye, no sé quién es, me suena. Claro, el personaje. El personaje que hace Ingrid Bergman en la película Casablanca. La mujer. Ella iba de azul y una ciudad de gris, ¿no? Que es lo sí. que le dice el personaje Humphrey Bogart, ¿cómo se llama? Rick Blaine. Rick Blaine. Se le pensaba que Deckard se llama Rick. Por Rick Blaine. De hecho, cuando se hace la película Blade Runner, el otro día cuando me estuve comentando un poco y hay cosas que no dije en el programa, encontré unos comentarios acerca de un libro que hay de Blade Runner, un libro como de trivia y que trae algunos secretos. Sí, comentaste de ese libro. Y en ellos decía que lo que se conversaba en la película previamente, en la preproducción, es que era una película de cine negro. Sí. Indiana Jones, no Indiana Jones, Harrison Ford. De hecho, estaba filmando la película de Indiana Jones cuando fue al casting y fue con el sombrero. Y pensaron ponerle sombrero a Rick Deckard. Pero no quiso, así es que Ridley Scott dijo, bueno, entonces cortémosle el pelo. Y quedó con el corte de pelo que tiene Rick Deckard, que es como muy de los años 80. Rick Deckard se llama el personaje en la novela de... ¿Se llama Rick? Deckard, sí, por Rick Deckard, el nombre del personaje en la novela de Philip Dick. ¿Sabes tú que el Deckard, el personaje de Deckard es como una imitación del tipo de hombre de homenaje, no sé? Sí, bueno, el otro día yo me parece que lo dije también, Blade Runner, más que una película de ciencia ficción, una película de cine negro, sí. Que está ambientada en un futuro posible. ¿Tuviste Lluvia Negra? Lluvia Negra también la vi, y yo creo que son como las mejores películas de Scott junto con Alien. De las películas de Ridley Scott, aunque nos alejamos de cine negro, pero si tienen que ver, hay una película que es un poquito más pequeña, que se llama Matchstick Men, o El Hombre Fósforo, que es una película de estafadores, con Nicolas Cage, que hace uno de los últimos buenos papeles. Antes que fuera Nicolas Cage. Un personaje lleno de tics, y el otro personaje importante ahí, el otro actor importante es Sam Rockwell. Que es un actor que ha estado siempre como actor secundario, pero que es un muy buen actor y que tiene... ¿Eso que trabaja en La Ley y el Orden, no? No estoy seguro, no veo La Ley y el Orden. Es una de las series que no veo. Pero Sam Rockwell es un actor muy, muy histriónico, podríamos decir. Bueno, es un actor. Y sale en una película, es protagonista y prácticamente el único actor de una película del hijo de David Bowie, Duncan Jones. Una película que se llama Moon, Luna. ¿Qué ves esa película? Que es muy, muy buena. Bueno, hablábamos de Casablanca. Casablanca se reexhibe ahora, me parece que solamente tiene un que día. Verla. Es una película que hay que verla si no se ha visto y habría que verla en cine. Yo jamás la he visto en el cine. No, siempre la vi en video y encima la vi en VHS. Pero la verdad, ¿cuándo es mañana? Mañana viernes. Déjame ver la fecha porque se me olvidó qué día es. Es el 2 de mayo. Pero entre... tengo que elegir una película... El sábado. Y creo que voy a ver esa otra, Ocho Cine Negro. Estamos desordenando un poco la... Ya. La pauta, pero vamos a hablar de lo que viene para el fin de semana después de esto. Hablemos un poquito del cine de los años 40, Gisela. Nosotros vimos muchas películas de los años 40 en el cine. Hay películas donde se inventa este género que es el cine negro... hollywoodense, digamos. Pero yo creo que no se inventa porque antes estaba, por ejemplo, M de Fritz Lang, El vampiro Dusseldorf, es Dussel cine North, negro, pero... No es cine negro precisamente porque que es demasiado negro. Es una película oscura, eso sí. Pero ahí actúa también uno de los actores clásicos Peter del cine Lorre. Negro, ¿no? Peter Lorre. Bacán, Peter Lorre. Peter Lorre, y, que también actuaba en Halcón Maltés, que es una película también de cine negro, también con Humphrey Bogart, y que es de John Huston, y que es anterior a Casablanca. Y actúa en una película que es como para reírse de ¿cómo se llama? De la película de cine negro que se llama Arsénico, en castellano, tiene otro nombre en inglés. Y Encaje Antiguo. Claro, con Cary Grant. Entonces, Peter Lorre, hay unas viejitas que matan a ancianos solos. Son unas viejitas encantadoras, no creo que lo hayáis visto. No, pero conozco la historia. Ya, pues, pero lo importante es que el Peter Lorre actúa siempre porque era un criminal escondido, pero más mal eran las viejitas. Les cuento que sale toda la película como arrancándose de la cámara. Entonces, súper bonito. Bueno, yo la vi en versión... Faltan los extremos, pues la vi. Claro. Pero es súper bonito como la cara, porque es súper buen actor de cara y de todo, como se va arrancando de la cámara y aparecen los márgenes a la orilla. Es una buena, bonita... Bueno, y él tenía un físico como para esconderse, porque era un hombre bajo, con la mirada torva, podríamos decir. Era el villano. Era el villano típico de las películas. ¿Actúa también en Casablanca Peter Lorre? No. ¿O sí? Ese es Sam Rockwell. Peter Lorre, no, me parece que no. Voy a buscar el voy a tener que googlear aquí. Voy a sacar mi ayuda a memoria. Esto atrás con las memorias portátiles una es gran cosa. Cuando uno tiene memoria, no te queda otra. Casablanca pasa la historia primero porque es una película también que está filmada en el momento justo. Y también tiene mucho de improvisación en los guiones. Antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, el tema está, recordemos, también está en Marruecos. En Marruecos, ¿no? Sí, po. En Marruecos. Y son los momentos, decíamos, de la invasión nazi también a Francia. Como tú decías, una película que se hizo a pedazos, porque cambia de directores, finalmente... Claro que sale Peter Lorre, po. Sí, finalmente lo toma y sale como un traidor, de hecho. Claro. La toma Michael Curtis y... Tal cual comentábamos el otro día que The Blade Runner es una película que se hace básicamente sin guión. El guión lo va escribiendo a medida de una pareja de hermanos, me parece. Lo van escribiendo a medida que va avanzando la novela, la historia. Bueno, para hacer una pausa, aquí hay una versión, no es la canción tal cual aparece en la película, que también es un clásico del cancionero... norteamericano que se llama Mundial, a esta altura es mundial, así como pasa el tiempo, y que también fue un estándar. Aquí tenemos una versión que aparece en otra película, es la versión que hace Dexter Gordon en Round Midnight, muy linda, y que curiosamente es la primera escena en que aparece tocando Dexter Gordon con la banda, que aparece el personaje del Turner en Round Midnight, pero que no aparece en el disco la banda sonora, sino que aparece un disco que salió después que se llama El Otro Lado de Alrededor de la Medianoche. Así que aquí lo dejamos con As Time Goes By, o Así Como Pasa el Tiempo, de la película Casablanca, pero esta vez por Dexter Gordon. Thank you. siguiendo con Peter Lorre y música, hay una canción de los 70, El Año del Gato. De ¿qué decía esa canción tan bonita? ¿Qué decía de Peter Lorre en una mañana de una película de Bogart? Claro, en la mañana saliendo de una película de Bogart. Ya, y Peter Lorre dice... En un país en que no pasa el tiempo, vas caminando por la calle como Peter Lorre. Escondiéndote. No, contemplando un crimen. Claro, Peter Lorre escondiéndose. Claro, yo he pensado muchas veces cuando me pasó ahora, pero iba a hablar después de eso. Lo que pasa es que dentro de las músicas que quería poner hoy día para el programa, había una que no podía encontrar. ¿Cuál era? No la voy a decir porque es la película que vamos a comentar después. Pero era una banda sonora que estaba imposible de encontrar. Y ¿la muchas pillaste? Veces, sí, la pillé. Muchas veces había pensado en hacer una sección ahí de canciones de cine, po. Ay, me encantaría. ¿Cuál es la canción de películas de la semana? Hay una gran cantidad de canciones que hablan de películas, que hablan del cine. Las películas, estábamos hablando del cine negro, y yo no quería dejar pasar algunas cosas, porque en el fondo esto es lo que nos da el pie para lo que sigue, ¿no? El tipo de personaje del cine negro, ese arquetipo que encarna Humphrey Bogart, ya sea como Sam Spade en Halcón Maltés, como Rick Blaine en Casablanca, como Philip Marlowe en El Gran Sueño. No sé si tuviste alguna vez, había una serie con Cybill Shepherd y no me acuerdo cómo se llama, el de Bruce Matar. Willis. Bruce Willis, claro que era una comedia, pero le hacía mucho homenaje al cine negro. Y era muy divertido el personaje porque era todo lo contrario, pero de repente le salía su Rick Blaine. Pero le faltaba ese cinismo propio. No, porque era como ingenuo el actor, claro. Eso de poder dejar escapar, no escapar en realidad. Me está acordando de Halcón Maltés, en que él tiene una relación con una chica que es culpable, que es la Mary Astor, y la deja caer. La entrega. La entrega. Igual que la otra película que al revés, que no sé si te acuerdas tú, es una película con Glenn Ford, la Rita Hayworth, no sé, si, yo creo que es antes de Gilda. Se llamaba Mi Testigo Favorito en castellano, donde un señor, un papá mayor, muy buena persona, era jurado y la acusaban a ella de asesinato. Y el papá, este caballero, se convencía de que la Rita Hayworth era inocente. Persona que se la llevaba para la casa. La mamá la aceptaba, qué sé yo, y el cabro, que era de fuerza, enamoraba de ella. Pero siempre con las dudas de ser inocente o no. Claro, por ahí, como era ingenuo, la defendía y no la dejaba caer. Pero yo al final, yo encuentro que ese cinismo era como tirarse palo a sí mismo los guionistas, los directores. Que era como una... no atreverse a enamorarse, entonces como que el personaje lo cargaban con hechos de pero subiera. Claro, es que también estaba había cierta tensión en ello, ¿no? Estaba pensando en las reelaboraciones que hay del cine negro. Sí, porque uno lo reelabora. Como tú decías en este Luz de Luna, en la serie de televisión. Luz de Luna. Pero en los 80 también hay una especie como de reencantamiento con el cine negro. Hay muchas películas, pues. Hay muchas películas. Corazón Satánico. Corazón Satánico, que también mezcla Lluvia con cine negra, fantástico y terror. Lluvia Negra, decíamos antes. El Peligro en la Noche. Peligro en la Noche, también de Ridley Scott con Tom Berenger. Esas tres son de... Sí. Y hay una que es muy, muy entretenida, que es una también tiene comedia, que es con Dennis Quaid y Ellen Barkin. ¡Ah! The Big Easy. Que se llama The Big Easy. O la vimos hace poco con La Flaca, sí. Que algunos le han Nueva puesto Orleans. En España Demasiado Fácil en Nueva Orleans. Y que es una película que tiene también estos elementos de cine negro. Pero ahí el protagonista que es un bueno, pero corrupto. Pero la buena en este onda. Caso es una pequeña corrupción en la policía, ¿te acuerdas? Pero, tiene que solucionar finalmente un caso de gran tráfico de droga. Y se enfrenta a la fiscal. Y que es perseguido él, primero, entabla relación con la fiscal, pero a la vez él está siendo objeto de investigación de la fiscal. Es muy buena. Que es una película de Jim McBride. Es para reírse, y es la película, realmente es una película que te hace pasar un buen rato. Yo recuerdo que esa película buena tuvo, música. De algunos críticos de aquel tiempo, tuvo buena crítica, otros no la pescaron mucho. No, una buena película. Es una de las películas entretenidas y buenas, y que hacía pensar que Jim McBride iba a ser más prometedor como director, después como que se diluyó un poco. No, yo nunca más supe nada de él, pero nosotros... Tiene una versión de Sin Aliento, un remake de Sin Aliento de Jean-Luc Godard, donde actúa Richard Gere. Richard Gere, la Valerica Prisky, creo que es la chica. La vi, pero no, era mala. Yo también la vi, no era muy buena. Pero esta de Big Easy la vimos hace poco, en el verano, y nos pareció tan entretenida como la primera vez. Sí, una de esas películas que yo reveo de vez en cuando, porque es muy entretenida y tiene una banda sonora también que es muy buena. Muy buena música cajún, ¿cómo se llama? Música cajún o keyun, que es la mezcla racial de Nueva Orleans, de nativo americano con español, con francés, negro. con negro y también con alemán. Es bonita esa película, que verle la música es muy entretenida. Y, pero siguiendo con películas negras, a ver, un poco después de hora, ¿no? Después de Hora, no, a ti te gusta mucho Después de Hora, siempre hablé de Después de Hora, Sí, pero porque te nunca la hablamos de pescáis. Scorsese. Sí, pero no tiene de cine negro. Sí, tiene cuando pierde el billete y parte una parte O sea, oscura. lo que pasa es que puede haber alguna cita al cine negro, Sí, sí, pero en sí sí. como No, género no, no. se aleja completamente de lo que es el cine Pero yo negro. trataba de decirte que hay como homenaje, como en muchos tipos de En películas, el ese personaje, el. sentido Sí. de Scorsese podemos mencionar como cine negro Bueno, Cabo de muchacho. Miedo, Buenos Muchachos, entra más dentro de lo que es el Y esa de género de Paseo a la gángster. Muerte. De Paseo a la Muerte, esa es así, ¿De es quién es así, esa que de está los buena? hermanos Coen. Y la otra que hay también de los hermanos Coen, Barton Fink. Barton Fink tiene la estética justamente de años Sí, 40, sí. pero sí tiene el tipo de personaje mucho más claramente de Paseo a la Muerte. Recordemos que es una historia Gabriel Byrne. de gángsters irlandeses, Sí. en donde hay también este elemento de la traición que es como propio del cine negro, en que generalmente los protagonistas, que deberían ser los jovencitos de la película, No son muy no queribles. son muy blancos tampoco, son más bien turbios, ¿no? Sí. Y en este caso está Gabriel Byrne, que tiene que... Ahí hay un diálogo que me da mucha risa, que es hablar sobre el machismo. En esa película, ¿no? Cuando dice, pero ¿por qué no matamos mujeres? Porque si fuéramos, la palabra no era, pero correcto políticamente hablando, tendríamos que matar mujeres. En esa película No lo es un diálogo recuerdo, muy divertido. no recuerdo, pero ahí es interesante porque también hay enfrentamiento de distintos tipos de mafia, ¿no? Está Sí, la por mafia la italiana, la mafia judía y la irlandesa. mafia irlandesa. Pues son las mafias más típicas. Y recuerdo esta otra La película mafia negra. de Coppola, esta que te gusta mucho a ti, Cotton Club, Ah, en me donde también encanta. hay temas de lo que es el cine negro. Otra Y película de los mafia. 80. Y En musical. Corazón Satánico, claro que sí está el protagonista, el que lo hace Mickey Rourke, el... El diablo. No, el diablo, No, pues también es el... diablo, po. Johnny Angel. Sí, Sí, Johnny po. Angel. Es poseído por el diablo. Y el diablo, Robert De Niro. El diablo Robert De Luis Niro. Cifal. Louis Cipher. Y hay otras más recientes, fíjate. La otra vez Me he guardado una y se comentamos me olvidó. Vicio Propio, que también tiene todos los guiños, pero imaginando a este detective que es Humphrey Bogart, ponerlo hippie y Ah, marihuanero, la que tú me contaste el otro que es un día. guiño muy Sí. bueno. Y hay una película de cine negro que pasó por la cartelera, tuvo una crítica bastante buena, pero que no pasó mucho más allá y que yo diría que fue una de las mejores películas del año pasado, el 2014, ¿Cuál? que se llama Nightcrawler, y que creo que se llama en castellano Primicia Mortal, No, ni que lo es una ubiqué. película con el Jake Gyllenhaal, Ah. que realmente es un monstruo, Es buen actor. es más que bueno, es más que Sí. bueno. Yo lo he visto Y también en trabajó en varias películas. Zodiac. En También Zodiac, esa negra, yo no la he también es visto. negra, Es Zodiac de muy David larga. Fincher, que Sí. es una película muy No la he buena, visto porque es muy muy muy larga. buena. Sí. En Nightcrawler no es de policías, el protagonista es un joven desempleado, que en realidad más que desempleado un ladrón, él se dedica a robar y vender lo que roba para poder vivir, hasta que en uno de estos robos descubre su vocación al toparse con un accidente y fijarse que hay un tipo que anda grabando el accidente y que lo vende a las cadenas de televisión como las noticias Y sensacionalistas. esa es su vocación. Y lo que él hace después, ve que ahí puede ganar plata y que es emocionante, entonces roba una bicicleta y la cambia por una cámara de video y ¿Ya? compra una cámara de Debe ser video buena. y una radio de policía. Entonces empieza a seguir cuando hay accidentes o hay algún acto delictual y él parte para allá con su cámara y graba y lo vende a una cadena de televisión donde encuentra a una productora de noticias, una mujer que es la René Russo, la actriz, no recuerdo Ya. el nombre del personaje, que le compra estos videos. Y comienza a Ya involucrarse no lo conté en más. ese mundo, pero además empieza a producir Cosas para cosas que para o ya. adelantarse. Es una película altamente recomendable, debe estar ya en los videoclubs, Y por supuesto se puede realizar videoclub, también ¿todavía existen videoclubs? Todavía existen algunos. Y también se pueden realizar plataformas virtuales. Sí. Oye, me acuerdo. Lo interesante además es que el director de la película se llama Dan Gilroy. Y es un hombre que no es joven, ya tiene más de 50 no, años. ¿Fue actor también él o no? No, él es guionista. ¿Qué nombre lo conozco? Fue guionista de una película con Mick Jagger y Dennis Hopper y Emilio Estevez que se llama Free Jack, entre otras. Y de el... ¿Cómo se llama esta? De el agente secreto Bourne. El The Bourne Legacy, me parece que es. Ah, con el Matt Damon. Sí. Y él es guionista. Porque conozco el nombre. Oye, me acordé, nada que ver, pero sí, sí que con que son... Película cine negro, esa nadie escribe a mi epitafio. Ah, comentámoslo otra vez. Sí, y lo otro que me acordé, no sé si viene ahora o en la pauta, que lo más negro que he visto ha sido cosas de la iglesia, últimamente. Sí, sí. Y la Inquisición. Eso... ¿Viene después? ¿Tú a hablar de eso? ¿Por? Tendría algo después de eso, sí, pero íbamos a dejarlos ahora con una canción, ya que hablábamos de The Big Easy, la música que hay, Juno Cajun, la música de Nueva Orleans. ¿Sí? Aquí hay un tema que se llama... Oye, ya, y de Terrence Simien y de Mallet Playboys. Es una música, la música Zydeco esta. Sí. Que una vez aquí en Conce tocó una banda Zydeco. Tú tenías unos grupos bien buenos que tocaban, ¿no me agarraste unos discos? Tenía por ahí alguna cosa, pero ya no las tengo. ¿Cómo se llamaba uno que era canadiense también? Ah, es Daniel Lanois. Pero él no hace música Zydeco. No, pero música así como... Él tiene algunos temas Zydeco, lo que pasa es que él tiene ascendencia francesa, porque es de Quebec, es Quebecois. Sí. Y tiene algunas músicas de raíz francesa que se parecen a la cajún. Que es canadiense y sí. También música cajún, sí. Bueno, aquí está el tema Oye Yay de Terrence Simien y de Mallet Playboys de la banda sonora de The Big Easy. después de esta música Sideco, continuamos con Notas en 35 milímetros. Estábamos hablando de cine negro. Y te preguntaba por cine inglés negro. Cine inglés negro. Dos buenas películas de Stephen Frears. Me gusta ir a mí. Una mejor que la otra. Voy a partir por la que no es tan buena, pero que no es mala, que es Amalgam Show. Zapato de goma, podría ser, con Albert Finney. Que en realidad toma el personaje típico detective privado con sombrero y vestido de negro. La vi alguna vez. La que sí es muy, muy buena es una que se llama The Hit. El golpe. El golpe, pero no es el golpe de Sting, que es la otra película, no, del golpe. No, no, esta no. Se llama The Hit. El golpe de... Sí. No sé si alguna vez estuvo traducida a castellano. Estuvo disponible en videoclubes, no la pedía casi nadie. ¿La vimos esa? La vimos. Y era con música de Paco Luciari y Clapton, además. Sí. Y actúa, recuerdo que actúa John Hurt. No recuerdo otro actor, no recuerdo si alguno de ellos era Terence Stamp. Me acuerdo de la buena música, Terence Stamp, qué buena actriz. Es una película de asesinos a sueldo. Esta, que es, me recordó un poquito a esta otra que no recuerdo el director, que se llama Perdidos en Brujas. ¿Sí? Me acordé de esa, tampoco la he terminado de ver. La están dando en un canal del cable, no sé en cuál. Ya tenéis que terminar de verla. Ya, y lo otro que quería comentar, película de negra francés, pero hemos hablado también de esa, pues. Sí, bueno, Francia desarrolla su film noir. Las diabólicas que yo vi. Que tiene una versión más reciente, ¿no? No, yo vi la antigua. Sí, sí. Sí, hay películas de cine negro, Dispara al pianista. Yo he visto poco cine francés de esa época, no, pero sí, hay una tradición ahí del el film noir, le dicen los franceses, ¿no? Sí. El Muelle de las Brumas también, que es más antigua. Es una novela Jean esa. Renoir, sí, Jean Renoir hizo la película. Sí, bueno, hay que recordar Jean también Renoir, que me quiero meter las patas. El grupo de Calle de Cinema que sale. Y nosotros vimos una película de François Truffaut con Jean-Louis Trintignant y Fanny Ardant, que no recuerdo cómo se llamaba, pero era como un homenaje al cine negro. Que incluso tenía algunos trucos así como que rompían la frontera entre la pantalla y el espectador, ¿no? La Fanny Ardant le hablaba al público. Y había otra que vimos que podría ser algo similar, una que se llamaba La Mujer de al Lado, con también Gerard Depardieu, también de Truffaut, ¿no? Sí, El Millón y la Bruna, de Marcel Carné. Marcel Carné. Sí, y tú me dijiste recién ahora... Esa de Fanny Ardant. Fanny Ardant con Jean-Louis Trintignant era, ¿no? No sé. Yo vine con la Fanny Ardant, que era hija de Jean-Paul Belmondo. Ya, pero estamos cuando nosotros la película, vamos a películas que nos gustan mucho, así llegamos a lo que es el cine de culto. Culto para nosotros, pero... Culto para nosotros, pero sí, pero hay un cine de culto. Esta semana también se inicia un ciclo de cine de culto, en lo que terminó el ciclo Cine OVNI que organiza Alex, sí, y sí. Comienza ahora un ciclo de cine culto y de cine B. Y va a dar una película de culto. Pero yo quería comentar otra película de culto que me topé el fin de semana. Y una película de culto que le gusta a algunas personas y mucha gente se va del cine. ¿Cuál? Cuando yo la vi en el cine, la gente alguna se iba a la mitad de la película. Es una película que se llama Encuentros con Hombres Notables, de Peter Brook. Yo me habría ido al cine, pero como me quedé dormida, le vi el final. La encontré horrorosa y nunca entendí porque todo el mundo salió hablando maravilla de la película y yo la encontré en la terraza cuando andaban por la nieve y la nieve. Es la una nieve. Película para iniciados, ese. Pero no además soy iniciada. Es una película mística. Y es una película... tiene una gracia. El director es Peter Brook y Peter Brook ha hecho muy pocas películas. Peter Brook es un director de teatro y eso también explica quizás el ritmo de la película. Confidencialmente tuya. Ah, esa era la de François Truffaut con Fanny Ardant y Jean-Louis Trintignant. La otra que vi yo era Vivamente el Domingo. Ya, pero yo quería hablar de... No, de me carga esta... esa película. A ti te carga. No la has visto, entonces no puedo saber si la te vi carga. Contigo, pero me quedé dormida. Yo la vi de nuevo, tenía ganas de verla. Y toda la gente decía, recordaba que la profunda. Música era muy... Había unos derviches bailando, me parece, o sí, me lo soñé. Sí, o sea, la gracia que tiene esa película, por un lado, es una película que tiene un propósito, podríamos decir hasta de propaganda, porque lo que hace es un poquito difundir el pensamiento de un místico armenio, greco-armenio, podríamos decir, que George Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff. Pero Gurdjieff, ¿el mismo que hacía los ballets? que tenía uno. Lo que pasa es que la parte en que tú te dormiste es la parte en que se va preparando el propio Gurdjieff, porque en la película trata de la vida de Gurdjieff. Sí. ¿Ya? Gurdjieff trabajó en mil oficios, podríamos decir. Porque hizo unos trajes para los ballets. Pero hizo un viaje místico y desarrolló una filosofía que fue muy importante a comienzos del siglo XX. Sí. O sea, cuando uno habla de los místicos del siglo XX, comienzos del siglo, sí, están la Madame Blavatsky, que era más grupienta que Gurdjieff. Sí, Steiner. Lógicamente Gurdjieff, y está Rudolf Steiner, que parece que era... El más cuerdo. Algo más cero. Pero Gurdjieff ha sido tremendamente influyente. También trajo con los surrealistas, con Breton. Es que lo tomaron porque incluso la parte que tú viste, ¿te acuerdas de las danzas? Son unos... Como que las oías, sí. Son como unos pases, como los pases mágicos de Castaneda, que también tomó de Gurdjieff. Entonces son formas de meditación. Mm. ¿Ah? Y acá lo que va haciendo la película es mostrar este tránsito de descubrimiento de sí mismo de Gurdjieff. Y el camino hacia la iluminación. Que caminaba con unas botas rotas, unas botas como de pedazos de cuero amarrados por la nieve. Está filmada en Afganistán, sí, en lugar los bonito. Lugares, digamos, reales que recorrió Gurdjieff, que se demoró 20 años en encontrar la iluminación, si es que eso existe. Pero en París lo pasó chancho. Y la gracia que tiene la película también es que da cuenta de estos pases que no se conocían públicamente, salvo para los iniciados. Y lo otro es que la música de la película... Es una música que está compuesta, podríamos decir, a medias, de Lorenz Rosenthal, que es compositor de la música, pero que toma la música que había compuesto Gurdjieff con Thomas de Hartmann, que era uno de sus discípulos. Gurdjieff también componía música, hay unos discos obras de piano de Gurdjieff. Mira la cara. Y ha sido también súper influyente con algunos músicos de rock y de pop, y de jazz. Keith Jarrett, es un seguidor de Gurdjieff, sí. Robert Fripp, David Sylvian, y uno que te gusta a ti, Daryl Hall, también es uno de los seguidores de Gurdjieff. Me gusta también David Sylvian. No, sí sé, sí. Cuando busqué quién era Gurdjieff, cuando vimos la película, y de hecho lo conocía a él más que nada por los trajes que diseñó para un ballet y cosas así. Lo conocía como artista visual, principio del siglo XX. Pero la película no me gustó. Y acá en Chile un seguidor es este psicoterapeuta que se llama Claudio Naranjo. Sí, igual Jodorowsky hablaba de él. Jodorowsky también, sí. Y el Marqués de Cuevas, toda esa gente. Ahora, fíjate que yo le di méritos a la película como tal, digamos. Le gusta a todo el mundo, menos a mí tendrá que tener algo bueno. No creas que le gusta a todo el mundo. Yo fui con el Guatón Jaramillo al cine y el Guatón se quería arrancar. Pero una vez... ¿Y no fui contigo entonces? No, cuando trabajaba en un videoclub, llegó un joven que me dijo que ese amigo le había cambiado la vida. Yo, la verdad es que lo miré medio incrédulo y por eso quise ver la película. Y había leído de ella y la verdad es que a mí no me la cambió, pero la encontré bonita. Estamos en el tiempo ya, aparece, me indica César desde el control. César Baez a los controles. Y pongamos un tema de Gurdjieff. Pues esperemos que la gente no se pare del lado como de... Se quedó dormido, como iba a ser del lado de la radio, del lado del computador y siga escuchando este... Es un tema que se llama La Gran Oración, de Thomas de Hartmann y Lorenz Rosenthal, de la película Encuentros con hombres notables de Peter Brook. Thank you. Bueno, siempre me sentí ridícula cuando decía que no me gustaba Gurdjieff. Me siento igual ahora, pero ¿qué le voy a hacer? Y comentar de, bueno, obviamente las películas, igual que los libros, no son para todo el mundo. Hay un libro adecuado para cada persona, igual con las películas y con la música. Así que pasar nomás. Sí, yo tengo pensado alguna vez hacer un ciclo de cine pegado. ¿Cuál, a ver? Y daría, en cuanto a un número notable, daría Stalker de Tarkovsky. ¡Uy! Daría también El Sacrificio de Tarkovsky. Me gusta más Stalker que Sacrificio. Stalker, las me la dos repito, son eternas. Para mí es de culto. Daría La Alas del Deseo. Pero esa es preciosa. Pero recuerda esas partes en que habla el maestro de historia. Pero esa parte que más me gusta. Sí, pero es una película reflexiva esa. Sí. Es como la de Gurdjieff está dentro de esa categoría también, digamos, la encuentro muy notable. Son películas en que te exigen un poco más de atención a veces. Y te exigen tiempo, porque idealmente hay que parar algunas cosas y pensarlas, sí, tienes razón. La Alas del Deseo me gusta muchísimo a mí. La que se me hizo más pesada fue Hasta el Fin del Mundo. Es que Hasta el Fin del Mundo no es una buena película. Si la última película buena de Wenders fue La Alas del Deseo, porque ahí para adelante como que da un poquito de bote, ¿no? Hasta el Fin del Mundo, una película fallida. La otra película que hace después, que es la segunda parte de La Alas del Deseo, no, entretenía mucho, ¿no? Pero ahí me gustó una que hizo de música. Dos que hizo de música. Esa que hizo sobre los cubanos. Ah, el Buena documental Social Club. Y esa otra, una de música de fados. Esa no la he visto. Hay una con... que es ¿no como... se la viste esa de los fados? Sí, pero no es sobre música, porque esa película es sobre el cine. Y esa película se llama Historias de Lisboa. Sí. Donde actúa Madre Deus, que está este grupo de fado. Pero acuérdate que ahí la historia central toma algunos elementos del cine negro, me acordé, porque sale este personaje que es Philip Vinter. Y Vinter es un detective privado que antes en otras películas ha sido sonidista, en otras ha sido, que lo hace Rudiger Vogler, el actor fetiche. Llegamos igual al cine negro. Igual. No anda dando bote, ¿viste? Y acá tiene que buscar a este tipo que lo presenta. Mi amigo americano. Patrick Bauchow. Que anda filmando con una cámara a la espalda o le pasa cámara a niño, una cámara de estas cámaras de cine a cuerda. Ya. Entonces la idea es parece que está allá, es como empezar a filmar nuevamente sin intención, digamos, el filmar por el puro gusto. Qué bonito. Oye, ¿te acordaste de Amigo Americano? Sí, pues así que es cine negrazo. El Amigo Americano de Wim Wenders, basado en la Patricia Highsmith. Preciosa película, bonita. Yo la vi dos veces. La primera vez que la vi en VHS. Yo vi y en era una empresa de videos que era muy mala, se llamaba Video Oriente. No, estás muy borrosa. Y eran unas copias que las partes negras se veían verdes y sí. La película tenía muchas escenas nocturnas. No, y no se entendía nada. Nada. Pero la vimos después en El Romano. Yo después la he visto después. Es una muy buena película. O sea, es de la etapa buena de Wenders. Wenders sí. También le hace un homenaje a cine negro cuando hace Hammett. Hammett es el escritor. Frederick Forrest sí. Actúa como Hammett ahí. Pero esa es un poquito más morosa. Yo no enganché mucho con ella. Y tampoco pude enganchar muy bien con otra de Wenders, que también tiene para ciclo de cine pegado, que esta que se llama... que están filmando una película en Portugal. Ay, sí. Que se me olvidó cómo se llama ahora. Pero las otras películas de Wenders, la trilogía que tiene de En el Camino, es así que no también es pegado, pero son películas. A mí me gustó Wenders, pero la verdad es que se hace pesado. Es como para verlo de a poquito. Sí, yo creo que tendríamos que darle una vuelta en un programa a lo que fue el nuevo cine alemán, particularmente el cine de Wenders, de Herzog. Me gusta La Marca de von Trotta. Quizás algo de que no nos gusta mucho a nosotros, me parece, que es Fassbinder. Pero aquí, entre fines de los 70 y los 80 era tremendamente importante. No, es importante. Y muy de culto. Bueno, esta semana decíamos tenemos cine de culto en durante toda la semana. Decíamos que abre la cosa el día sábado 2 con Casablanca de Michael Curtis, ya hablamos de la película. En el ciclo de cine que hace Alex Letelier, que era Ciclo Cine Omni, ahora se llama Ciclo de Cine B, Misión 30. 30 películas lleva ya, y es una película que es de culto también, que no es de cine negro, que es una película de ciencia ficción y que es un clásico, pero clasicazo del cine B. Y que está considerada como la peor película de todos los tiempos. Plan 9 del espacio sideral. Plan 9 del espacio exterior. Obvio, lo que puedan ver, Ed Wood. por favor, que la vean. Y claro, dirigida por Ed Wood, y con la actuación especial de Vampira, que era una personaje extrañísima, y Bela Lugosi ya en sus últimos tiempos de vida. Bela Lugosi, que se había hecho famoso como... Drácula. Como Drácula, las películas de... Ah, se me olvidó el nombre del director. Esa película... El mismo que hace Freaks. Fry, ¿no? No, no, vamos a buscarlo y ahí nos vamos a acordar. Pero la película es de Ed Wood, una película del año 56 o 59, por ahí. Ahora que dije 56, recuerdo que hoy se cumplen... ¿Cuántos años de la muerte de James Dean? Murió el 56, po. Murió el 56. 44 más 15. Harto añito. Sí, sí. Se cumplen como 60 años de la muerte de James Dean. Y hay una serie de actividades. De hecho, están planteando ya una película. Se está haciendo una película de la relación de James Dean con un fotógrafo. Todd Browning. Todd Browning era el director de... Freaks. Drácula también. Y Freaks. A todo esto, ¿tú has visto la serie esta American History? Los niños la ven, yo no la he visto. American History Horror se llama. Sí. Ahí la nueva temporada está ambientada en un circo a los Freaks. Yo vi una serie que nunca terminaron de dar en el HBO que se llamaba Carnival, que era muy buena. Oh, sí. Bueno, está esta película de cine de serie B que es... ¿Cómo es? American, pero la dan en... No, American Horror History. ¿Pero no la dan en el HBO? Yo vi la primera temporada, la vi en el cable. No me acuerdo en qué canal, si era el Fox o uno de esos. Yo no tengo canales de los que tienes tú. Ah, no, pues. En los lunes cinematográficos van a dar Adiós a la Reina, de Benoît Jacquot. A quien le gusta el cine francés. E histórico. Es una historia... perdón, de la relación de la María Antonieta con una chica de la corte que actúa como lectora para ella. Oh, ya. ¿Mm? Y está ambientada los días previos a la revolución. Ella tenía tantos juguetes que... Y la María Antonieta está personificada por la Diane Kruger, que esta actriz alemana. También hay cine francés, como siempre, vuelve el pensar, sentir, mostrar el cine. El martes 5 van a dar en la Alianza Francesa El Conde de Montecristo. Ah, qué bonito. ¿Qué versión es esa? Gerard Depardieu, una versión del 98, dirigida por una directora más o menos polémica, que se llama José Dayan. ¿Una gordita? Es una gordita, sí. ¿Por qué digo que es gordita? Porque es una lesbiana, ¿no? Que es bien conocida. No, la estoy confundiendo, pues, también está, pero no es la otra que se llama... Josian Balasco en la otra. También es... No, es que, porque encontraba raro que esa mujer hiciera un Conde de Montecristo, por eso te... No, ella es la... Josie Dayan ha hecho otras películas basadas en literatura clásica. Hizo una versión de Los Miserables y ha hecho varias películas, no recuerdo la otra en este momento. Ya. Pero se dedica como al cine de época y se caracteriza por también maltratar a sus actores. Parece que es como Herzog. Oh. Dicen que es un poquito intratable ella. Eso la ha hecho más o menos conocida. Pero ha trabajado... O sea, ha sido también destacada como directora. Voy a tratar de ver ese Conde Montecristo, me tinca. Y en los estrenos de la semana hay... Eso está interesante porque por un lado tenemos un blockbuster que es Los Vengadores 2, La Era de Ultrón. Luciano quería verla mañana. Que me hizo recordar una columna que leí una vez en El Mostrador que básicamente la escribía el Marcel Claude, donde se definía como Ultrón. Pero este no es el mismo Ultrón. Y esa, claro, va a tener mucho público, pero le entra a la pelea una película chilena. Que yo quiero ver. Que es El Bosque de Karadima. Hoy yo vi el tráiler, terrible. De Matías Lira. La crítica ha estado bastante... ¿Dividida? No, fíjate que yo he encontrado buenas críticas a la película. Bueno. Particularmente se destaca la actuación de Luis Gnecco. Y también actúa el Vicuña muy bien. Y también el Vicuña. Pero el Gnecco es genial. Dicen que Gnecco hace un rol con muchos matices, que se ve muy bien, digamos, cuál es la capacidad de seducción que puede haber tenido Karadima. Porque uno piensa que el tipo que es abusador es un malvado, pero no. Realmente actuaba como un guía espiritual y aprovechaba eso para abusar de estos jóvenes, ¿no? Esa es una de las películas, y yo creo que sí, es una película, además tiene la cosa de que está, es contingente, está en el aire. ¿Qué y más? Es un tema que va a llevar mucha gente al cine. Y quiero ver la otra, la del Larraín. La de Larraín se va a estrenar en mayo. Si no me equivoco, se estrena... Ya estamos en mayo casi. No sé si será el 7 de mayo, si es día otra jueves. Semana. El 7 o el 14, por ahí. Y esa es... El Club se llama esa. Sí. Sí, yo creo que... Bueno, son dos películas que están más o menos por la misma línea. El Club es una... Es donde se van a refugiar, por así decirlo, donde los envían a los curas acusados de abuso. Castigados. Castigados, entre comillas, en una playa, parecido a Punta de Chalca. Sí. Que es un lugar muy bonito. Punta creo de que Chalca, es Punta de Chalca donde se filmó sí, incluso. Sí, se filmó en Punta de Chalca, donde hay una casa de ejercicios espirituales inmensa. Sí, sí. En realidad, un tremendo recinto. Y por último, se estrena también esta semana una película uruguaya protagonizada por Héctor Noguera. Lo que tú me decías ayer, Mr. Que hizo el casting, de hecho el director, que se llama Álvaro Brechner. ¿No lo conocía? No lo conocía personalmente, pero había visto, parece, en telenovelas que llegaban a Uruguay al Héctor Noguera y le pareció que podía ser el actor ideal para el rol. Mr. Kaplan es la historia de un judío que, huyendo de la Segunda Guerra o después de la Segunda Guerra, llega a Uruguay. Y ya tiene un hombre de 80 y tantos años que está muy aburrido con la vida, está hastiado, un hombre gruñón, etc. Y se le pasa por la cabeza de que el alemán viejito que tiene un kiosco en la playa es un criminal nazi. Y convence a un ex policía de cazar a este nazi, de tender una trampa para llevarlo a Israel. Y esa es la historia de la película. Buena historia. Ya que estamos llegando al final y tenemos que empezar a despedirnos, bueno, tenemos buen cine esta semana, pareciera. Como siempre parece. Sí, yo la semana pasada, 65 películas en el fin de semana en el Festival de Cine Bio Bio. Esta semana estos estrenos nacionales, latinoamericanos, como Mr. Kaplan y como El Bosque de Karadima, bueno, hablan de que está saludable la cosa. También se estrenó, y eso no lo mencionamos el otro día, en el Festival de Cine El Bio Bio, el tráiler de la película que está haciendo acá, que es Nublado, Cubierto y con Lluvia. Y que no tenemos todavía la fecha de estreno, parece. ¿Y quién dirige ahí? No recuerdo el nombre, pero me gustaría, lo vamos a invitar por aquí atrás de la radio, que se nos dé una vuelta por acá por el programa. Ahora, lo que yo sé es que parece que no justamente viene algunos días de la Semana Concepción, porque hace clases en Santiago. Y no coincide la fecha con la que nosotros tenemos los programas. Pero puede entrevistarlo, grabarlo. Pero vamos a ver la forma de invitarlo y también de comentar un poco la película que está haciendo. Una película con buen presupuesto para lo que se hace acá. Es una película hecha acá y él es de acá el director. Y el nombre ya es bonito. Claro, Nublado, Cubierto con Lluvia. Bueno, para cerrar el programa, un tema de la banda sonora de Mr. Kaplan. Ya, pues. Que se llama SS en Uruguay. ¿Y quién interpreta? De Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Un clásico del pop francés. Un clásico del... Pero como la canción... ¿Porque él murió? ¿Po? Sí, sí, pero la canción es antigua. Es ¿Y un cómo disco, se llama ese? Es de un Uruguay? LP que... ¿Cómo se llama el LP? Si tiene un nombre algo así como... ¿Y el nombre es ese sí, es sí, en Uruguay? Sí, es en Uruguay. Eso sí que es sincronía. Y es la canción que abre la película. Mira... Y es un disco de Gainsbourg que está como dedicado al tema nazi. Al tema sí, nazi. Él era judío, po. Él era judío, ¿no? Y es un tema, bueno, ahí hay que escucharlo, po. Así que dejamos invitados para el próximo jueves seguir escuchando Nota 35 milímetros y que vaya la gente al cine. Y si no va al cine, que vea las películas que estamos comentando acá. Lo que no encontraba y que al final encontraste, ¿qué música? La música que no encontraba era precisamente la de SS en Uruguay, de Serge Gainsbourg, y tampoco encontraba la de Encuentros con lo Notable. Entonces yo pensé que ahí ya estaba mi camino hacia la iluminación como Gurdjieff. Porque caminaba por la internet y no encontraba los temas. Pero la pillaste. Y los pillé. Aquí va, Serge Gainsbourg. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Es el señor Uruguay. Sous un chapeau de paille. Je siffle un jus de papaye avec paille. Et c'est Seigneur Uruguay. Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Ay, ay, ay. Il y a des couillons qui parlent d'extradition, mais pour moi, pas question de payer l'addition. Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles. Où que j'aille, sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille. Et c'est Seigneur Boy. J'ai gardé de mes batailles croix gammées et médailles en émail, et toujours ces couillons qui parle d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition. Et c'est Seigneur Boy. J'ai ici de la canaille qui m'obéit au doigt et à l'œil. Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. De